cómo construir una contraseña segura. En la Policía Federal te recomendamos utilizar Frasswork, formar una contraseña con números y letras y caracteres especiales que puedan formar una frase o una palabra que puedas recordar. Si nosotros queremos poner una contraseña que sea la palabra palmera, porque está asociada a algo que para mí es fácil recordar, yo voy a poner la P en mayúscula, la letra A va a ser un 4, la L 1, la M, luego la letra E un 3, luego la letra R, la última A va a ser otra vez un 4. Y le puedo agregar un carácter especial como un punto y coma o un arroba, por ejemplo, y así entonces vamos a formar una contraseña robusta y va a ser muy sencillo recordarla porque va a estar asociada a una palabra que yo recuerdo fácilmente.